Cae la noche en la ciudad. Quiero hablar con la persona a cargo. No engañan a nadie cuando dicen que esto es un desastre natural, pero no es ni un terremoto ni un tifón. Lo que sí está pasando es que ustedes están escondiendo algo. Radionauta presenta algo que nunca debería haber ocurrido. Lo que todo el mundo temía y nadie se animaba a mencionar. Una producción de Jay Cacarulo. Condición extraños. El regreso. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien allá afuera? Ya no habrá paz en la ciudad cuando caigan las sombras de la noche. Como el bebé de Rosemary, pero más aterrador. Como el regreso de los muertos vivos, pero peor. Como plan Z del espacio sideral, pero más berreta. Esto hay que impedirlo como sea. ¿Alguien en algún lugar va a apretar el gatillo? Condición extraños. El regreso. Oye. La producción de Condición Extraños no se hace cargo ni de los efectos secundarios provocados por la escucha de esta emisión radial. Si el léxico empleado por los responsables del programa le parece ofensivo o de mal gusto, nos importa un rabanito. Recuerde que lo tenemos en nuestra mira. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Radionauta tampoco se hace cargo de nada, así que cualquier reclamo no tendrá ningún sentido. Cúrtase. Buenas noches, bienvenidos una vez más a Condición Extraños por Radionauta 106.3 MHz. Nos estaremos en compañía hasta las 22 horas. La señorita Luciana Franco del otro lado del vidrio. Muy buenas tardes, noches. Buenas, ¿cómo va, gente? Haciendo la parabólica humana casi, sí, más para llegar al micrófono. Como siempre. De este lado del vidrio, la señorita Marcela Covino. ¿Qué tal? Buenas noches. El señor Lucas no ha llegado. Aviso último. Ausente con aviso. No llegaba, sí. Lo perdimos, se nos quedó en el camino. A veces. Las maratones son así. No sabemos por qué. Hay gente que se cae en el camino. Es muy misterioso. Él dice, no voy y no da. Claro, o sea, de tan reservado nadie sabe lo que le pasa. Claro. Es así. Bueno, tenemos un teléfono 4516917 para aquellos que quieran comunicarse con nosotros de alguna forma pidiendo, ofreciendo cosas, ¿por qué no? Porque uno también es accesible a algunos tipos de cosas. Tenemos un grupo de Facebook que es Condición Extraños en Radionauta 106.3 MHz y aquellos que están fuera del alcance del 106.3 pueden hacerlo a través de radionautafm.wordpress.com. Muy bien, vamos a empezar musicalmente Condición Extraños en el día de la fecha con algo muy nuevito editado el 2 de noviembre de este año, muy, muy nuevo, a través del sello Dice Discos, que pueden acceder a través ya sea del www.dicediscos.com.ar, un sello con base en La Plata, obviamente van, creo que es más cerca de Citibel que de La Plata, porque el Centro Cultural Dice está en Citibel justamente. Bueno, tenemos en nuestras manos un par de temas de lo nuevo de Un Planeta. Un disco esperado por muchos, hacía mucho rato, mientras el señor Matu Operator se despide silbando bajito, esperado por muchos, para ver cómo venía sonando la banda. Una banda que tenía cierta cierta base de fans que esperaban ansiosos de un nuevo disco. Así que vamos a empezar musicalmente con dos temas nuevos de este disco para que ustedes vayan pispeando de qué se trata. Recuerden que pueden también bajar el disco desde el www.bandcamp.com/unplaneta. Les aviso que ya están las distintas descargas gratuitas, ya fueron, así que bueno, todos sabemos que hay viejos trucos para los tramposos del mundo para hacer ese tipo de cosas, como conseguir los temas sin pagar un centavo. Así que bueno, vamos a arrancar con Unplaneta y después nos metemos en la continuidad de Condiciones 3. Listen. las cosas que dejé para esta montaña, para no caer. Cuando me canso, sé, al final va a llover. No quiero mojarte, tampoco correr. Radionauta 106.3, estás escuchando Condición Extraños, lo peor que le podía pasar a tus delicados oídos. We'll be right back. Muy bien. Llegó el momento de la información en Condición Extraños. Recuerden que pueden escucharnos por el 106.3 MHz. Y por qué no también a través de radionautafm.wordpress.com. Recuerden que tenemos un grupo de Facebook, Condición Extraños, Radionauta 106.3. Momento de la información y dijimos, y nos vamos a meter con a los tipos con los que peor se les entiende cuando cantan. Sí, parece que han estado haciendo... Hay gente que hace rankings de cualquier cosa, claro, pero bueno. Encuestas, ese tipo de cosas. Bueno, en la encuesta realizada por Blinkbox Music a 2.000 personas, también se destacan Shaggy, Sean Paul, Jay-Z, Rihanna y Miley Cyrus, entre los que se entiende un soto cuando cantan. No se les entiende. Claro. O sea, acá alguien que fue paradigmático en eso de que no se entiende un carajo cuando cantaba era Federico Moura. Ni más ni menos. No, hubo mucha gente que dijo, pero al pibe este no se le entiende de nada. Pero no se le entendía porque... Porque ahora no sé. Pero era claro, ¿cómo no? Pero no se bueno, otro que ha sido significativamente acusado de que no se le entiende un carajo es el señor Eddie Vedder. Bueno, sistemáticamente ha sido castigado con eso. Pero bueno, vamos a meternos con lo que dice la estadística. Según una noticia publicada por The Telegraph, ha dado a conocer los resultados de una encuesta realizada por Blinkbox Music a más de 2.000 aficionados a la música, que pretendía conocer quién es el cantante al que peor se le entiende. Superando las barreras de los idiomas, los oyentes anglosajones también tienen problemas para entender lo que cantan gente como Bob Dylan o Prince, por ejemplo, en su idioma natal. ¿Sí? Pero bueno, la lista es la que aparece a continuación. El ranking Dylan, de los... menos mal que no está nuestro compañero, porque sí, si no, capaz que le pega. Bueno, hoy, hace una hora atrás, estaba hablando con el señor Leo Roth de Plásticos, sí, y decía que la culpa de un montón de cosas las tiene Bob Dylan. No tiene sentido tirarlas al aire porque podría generar odios enconados. Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, sí, él dijo, Bob Dylan habría haberlo matado. Dice, por culpa de eso, gente como Víctor Heredia, por ejemplo. Sí, ¿sí? Extremista. Bueno, vamos a ver este ranking que encabeza su majestad satánica, no puede ser de otra forma, el señor Ozzy Osbourne. Solo. ¿Sí? Solo, se cortó solo Ozzy, sí, con el 28% de los votos, sacando 6% así de ventaja sobre Lady Gaga, que está en un segundo lugar, modesto. Shaggy, que le empata a Lady Gaga en eso de la no entender un carajo. No sé quién es Shaggy. Tampoco, es un rapper, una cosa así, por ese nombre. Sí, es un rapper, afirma la señorita Luciana Franco, que tiene más idea que todos nosotros juntos. Sí, ¿sí? Digna discípula de Trope, evidente. Sean Paul, 14%. Jay-Z, acá hay mucho rapper y modernoso, ¿no? Rihanna con el 14%. Miley Cyrus, un 13%. Jimi Hendrix, un 10%. Me mandaron ahí. Cuando cantaba Voodoo Child, ¿no? Prince, un 9%. Y Bob Dylan, un modesto 8%. La lista de letras que peor se entienden está encabezada por Dancing Queen de ABBA. Pero es de letras, no es de la forma de cantar. No, lo anterior era de la forma de cantar. Ah, esto es de las letras mal entendidas. Es, ¿no?, interpretación. Dancing Queen de ABBA. Tendría que haberlo traído porque ese tema me encanta. Usted sabe que es una de mis grandes debilidades, Dancing Queen. Ahí me sale la drag queen de adentro, justamente. Sí, sí, lo he visto. Sí, sí, así. O sea, a mí me ponen Dancing Queen y Macho Man de Village People y me transformo. Sí, sí. Pierdo los estribos. Lo he visto, o sea, comportarse... desbocadamente. Sí, exacto. Sí. Exacto. O sea, hay gente que el alcohol le produce ese tipo de cosas. Algunas vituallas le producen otras cosas. Bueno, a mí la música de ABBA, Dancing Queen y Macho Man de Village People, sí, el mismo efecto. Desastroso, claro, obviamente, ¿no? Bueno, o sea, en vano he ido al gimnasio durante años porque no consigo una figura escultural como la de Arnold Schwarzenegger, ¿sí? Bueno. Al pedo. Bueno, en este, también después de Dancing Queen se ubica We Will Rock You, The Queen, que es bastante ininteligible. Ese disco de Queen, los muchachos dijeron, vamos a autoproducirlo nosotros, y le quedó bastante el sonido para el ukelele. Debo decir, no entiendo un carajo, pobre Freddy ahí gritando. Y más el video en el medio de la nieve, un tarado cagándose de frío, echando humito por la boca. No, too much. Bueno, Living on the Prayer de Bon Jovi. Que Bon Jovi es otro inflado de estudio, convengamos. No es lo mismo escuchar Living on the Prayer versión de estudio y versión en vivo, lastimosamente, cantada en su 90% por Richie Sambora, el guitarrista. Porque el cari lindo de Bon Jovi, que se lleva el 12%. No puede cantar ni el arroz con leche si está en un mal día. Los tres primeros temas los zafamos. A ver, los bices es una agonía. Y bueno, otra parece que sí, también no se entiende mucho la letra, es Like a Virgin de Madonna. Bueno, entre otros, así con otro modesto 12%. Pero bueno, hay gente que la se pone a cantar y no se le entiende un carajo. Bueno, hay gente que hace radio y no se le entiende un carajo, como a mí, por ejemplo. Así que está todo bien. No vamos a andar hablando por lo menos al pedo. ¿Qué tiene ahí? Bueno, mire, yo, si quiere, me meto directamente con noticias que no tienen nada que ver con lo que usted acaba de decir. Noticias, esas noticias extrañas que... A ver, ¿qué es de fantasma, de cuco? Hay de todo, mire, usted tire y yo le ofrezco. ¿Qué quiere? Hombres despechados se unen a una red para reclamar porque sus padres lo circuncidaron. Uno que se confunde la plancha con el teléfono y se quema la cara. Bueno, ¿cómo con ese? Este, bueno, es un señor, un polaco, de 32 años, dice... Me parece que estaba medio cansado de que la mujer le decía todo el tiempo, sos un inútil, no sabes hacer nada, estoy cansada, dice que no me ayudes. Entonces dice... Le voy a poner las pilas y le voy a demostrar. Un novato del negocio. Le voy a demostrar, dice, que yo sé hacer las cosas del hogar, dice. Mi idea, dice el tipo, era probar que podía hacerme cargo de la casa mientras ella estuviera fuera, porque parece que ella era la que trabajaba, bueno, ¿no? En la casa. Otro fracasado más. Dice, mi no todos pueden ser como yo. Mi mujer. Yo soy una Juanita. Ah, bueno, mi claro. Mujer siempre se queja de que yo no colaboro con las tareas del hogar, así que pensé que si planchaba la ropa le ahorraría el trabajo y además me haría saber que no soy un inútil, como ella piensa, dice el tipo con toda la cara chamuscada. Se convenció. Así, dice, tome la plancha, abrí unas cervecitas, dice el tipo. Sí. Y si plancha, no se mame, querido amigo. No, pero aparte dice, sintonicé una pelea de box en la tele y bueno, se empezó a distraer, parece. Todo comenzó muy bien. Además, dice, me di cuenta que planchar, al final, dice el tipo, no era tan difícil como parecía. Y ya estaba enganchadísimo. Claro, con la plancha, el tema es que, por ejemplo, enganchadísimo su señora... con el copete, enganchadísimo con por la eso. Pelea. Enganchadísimo con todo, dice, estaba full, pero de pronto, dice, se compenetró tanto con todo eso que sonó el teléfono y estaba tan metido en la cosa que en vez de agarrar el teléfono, agarró la plancha, se la puso sobre la oreja y bueno, quedó todo chamuscado. Realmente no sé cómo pude haber cometido un error tan tonto, dice el tipo. Y sí, bueno, convengamos que seguramente la señora del polaco, la polaca, uh-huh. no plancha escabeando. Y tampoco viene una pelea de box. Seguramente está tomando mate no. Claro, está tomando un té, dice, póngale. Claro, y mirando si no sabes programa. Hacer una sola cosa. Por eso. ¿Qué vas a hacer tres cosas juntas? Vino la polaca y lo cagó a sopapo encima. Le pegó, tendría que haber pegado. Todo chamucado. Tabla para el polaco. Encima que estaba todo chamucado, vino la señora. Claro, por el amor de Dios. Dice, aparte, no podés sabemos ser tan inútil, ¿no ves? Dice que al final tengo razón. Sos un verdadero inútil. Dice, ¿cómo te vas a quemar así la oreja? No, pero aparte es cierto. O sea, convengamos que... O sea, ha habido miles de estudios psicológicos que demuestran eso. O sea, los hombres estamos condenados a una cosa por vez, somos lineales. Las mujeres pueden hacer 4 o 5 cosas, estar pensando en 17. Pero esa es una justificación que les viene muy bien. Por eso los tipos no. O sea, me dicen, bueno, me barres la vereda. Agarro la escoba, barro la vereda. Nada más. A duras penas se puede respirar. Bien. Claro, respiramos y barremos. No se le ocurre claro. Mascar chicle. Por ejemplo, eso puede ser una tragedia. Ahora, el tipo ya se enroscó. Y aparte, los polacos son un tema aparte que ahora voy a pasar a analizar puntualmente. Ah, sí. Pero bueno, ver una pelea por televisión, escabiar sí. Y planchar es más de lo que cualquier tipo masculino, sí. Cualquier masculino, como diría alguna gente de la justicia, puede sí. Soportar. ¿Sí? Entonces, el tema es: usted miraba la pelea tranquilo, se tomaba la birra mientras miraba la pelea, porque eso es. Hace automático sí. Y me planchaba. O antes. Pues, claro. Pero no las dos cosas al mismo tiempo porque es para cagada. No. Bueno, y si le sonaba el teléfono, porque es un hecho fortuito, eso puede sonarle o no. Dejaba la plancha ahí claro. En costado y agarraba el teléfono como corresponde porque estaba mentalmente preparado para hacerlo. Claro, bueno. Claro. En definitiva, claro. Terminó con la cara chamuscada. Como buen polaco. La señora lo retó y nada, no vio el final de la pelea. Claro, además. Obviamente, no, porque tenía todo el ojo hinchado después de la quemazón. Bueno, convengamos que los polacos. Y los gallegos, puntualmente, compiten en Europa temas, por a ver quién es más bruto. No uno siempre dice, no, porque los gallegos, bueno. Los polacos no se quedan atrás y compiten cabeza a cabeza con los gallegos por ver quiénes son los más animales de Europa, le digo yo. Bueno, vamos a meternos con esto que dice acá, que me vi algo de una bombacha rosa y Ya me calenté. Dice, hombre despierta de colonoscopía con unas calzones de rosa de mujer. Pobre señor. ¿Qué le habrán hecho en una colonoscopía? Mire, es una cosa muy fea. Uno. Estoy pensando en mí mañana. Sí. No sé por qué de golpe. Así no tiene que le entregarse a las manos de gente que no saben lo que van a hacer con uno cuando tiene que ir a ese tipo de estudios. Me ha pasado. Debo confesarlo casi entre lágrimas. Andrew Walls, de 32 años de edad, afirma que los cirujanos del Centro de Cirugía de Delaware, que le realizaron una colonoscopía, lo vistieron con unas sensuales bombachitas rosas, diría. Unos forros, se reían del tipo. En realidad empezaron, ¿sabes cómo empezaron? Empezaron riéndose del pito. Claro. Decía, este pito chico, y empezaron a joder el trillo. Walls, sos un pito corto, claro. Y dice... Sí, le entraron a cagar de risa. Ah, es una nena, y si se te cuida no tiene nada. Claro. Tiene conchita. Claro, entonces ya cuando se empezaron a ir de broma y ya se cebaron. Claro, aparte estaban tomando unos escabios ahí. Uno sacó la bombachita y se va a ponérsela. Digo, che, mira. No tiene. Vamos a ponérsela. Dice, claro, vamos a ponérsela. El boludo este no se va a dar cuenta hasta que después se va a querer matar. Está despertando, claro. Claro. Bueno, así fue que el abogado de la víctima calificó el hecho de una broma indignante, dice el tipo, ya rasgándose la vestidura. Por supuesto, que es indignante. Claro, y de mal gusto hacia el paciente que se encuentra indefenso por causa de la anestesia. Claro. Yo le está digo. Entregado, tanto, uno está anestesiado y está totalmente entregado. Yo hace un par de años atrás tuve una secuencia parecida. No terminé con una bombacha rosa puesta. Porque, no lo sabes. Porque yo me las pongo porque me gusta nada más. Pero, porque tengo ese lado así, el mismo del lado de Dancing Queen y de Macho Man, ¿no? Claro. Es, esa cosa. Pero me hice una endoscopía de sistema digestivo. Y te ponen anestesia durante 7 minutos y te ponen una especie de goma en la boca con un agujero. Y te duermen. Después de ahí estás en mano de Dios. Sí, Dios, el demonio, el médico. Claro, yo miraba, sentía ese agujero en mi boca así regalado y dije, por acá va la cámara. Acá me metieron algo y no me di cuenta. Claro, a mí me dijeron eso. No es que me quedé dormido. No, dice, te metí una camarita. Vaya a saber. No, dice, yo siento, tengo que me hicieron otra cosa. Claro, a mí me quedó la boca más grande de la que tenía antes. Claro, mientras miraba la bragueta del doctor con desconfianza, dice el tipo. Bueno, cuando mi cliente se presentó a la colonoscopía, dice el abogado, ya puesto en canuto, así mal, no llevaba ningún tipo de ropa interior femenina. No, se la pusieron después, claramente. Claro. En ningún momento mi cliente, ya dice con el martillo de la justicia en la mano, ha usado voluntariamente o a sabiendas ropa interior femenina de color rosa o símil. Un fucsia, un violetita. No, claro. Ni parecido. Claro, solamente rojo, dice el tipo. Lo más cercano. Claro, es decir, por tonalidad, pongámosle un rojo. Ha usado otras, un animal print, póngale. Puede ser. Claro, así. Uno tipo zebra, por ejemplo. Sí. El Savage me va, claro, dice el tipo, dice, pero el rosita no. Claro, es muy maricón, dijo. Dice, la supuesta broma llevó a Walls a perder el trabajo, por ejemplo. ¿Pero qué trabajaba en el ukelele? No sabemos. Por un supuesto caso de estrés emocional grave producido después del hecho. Oh, pero le faltó mucho. ¿Qué, se le cayó el pelo? ¿Se le secó el cerebro? ¿Qué pasó? Bueno, no, qué sé yo. El tipo empezó a maquinarse con eso. ¿Con qué dice? Si me pusieron una bombachita rosa, ¿qué más me habrán hecho? La gente se calienta por qué boludez, se estresa por qué estupidez. ¿Le dolió? No, se le hizo caso, sí, listo. No lo sabe. Arriba los que van a Moreno. No sabe, empezó a sentirse raro. Por eso. Y bueno, mientras se tiraba de la otra punta de la bombacha con su mujer. No, esta me la uso hoy. Dice, claro. Dice, varios medios de prensa han tratado de contactar al personal del centro de cirugía, pero la directora del centro, la dueña de la bombachita, obviamente, ¿no? Jennifer Anderson, con ese apellido non santo. Dice, negó estar informado de lo ocurrido diciendo, nos acabamos, dijo el enfermero, de enterar, ayer por la tarde, dice, diciendo mientras revoleaba los calzones rosas así para arriba del escritorio, diciendo, Víctor, tráeme los otros. Para estudiar el caso con más detalles, la justicia asignó 2 agentes transvestidos para que se realicen el mismo estudio del damnificado y para aportar pruebas concretas sobre el accionar de los médicos, que son unos verdaderos degenerados, y yo mañana tengo que verme con un par de esos sin anestesia. Le digo, bueno. Mañana no le van a poner anestesia a usted. No. Ah, qué problema. Se van a entrometer con mi sistema, pero sin anestesia, dijo. Qué problemita. Y bueno, cosas que pasan en la vida. Trate de estar bien alerta. Trate de ir con lavadito, todo por lo menos. Lavadito y entalcado. Lavado. Claro, como eso dice mi mamá. Guarda, hay que cambiar esa ropa interior de las medias porque uno nunca sabe lo que te puede pasar. No va a ir con Palomeque. No. Y menos en el cuadro, ante el cuadro que se va a presentar. Bueno, hablando de gente que se presenta ante cosas, hay gente que cumple 60 años. 60 años, el señor Adamante. Sí, yo, sí. Adán Hormiga. Sí, Adamante, este señor que... ecléctico, ¿no? Actor, cantante británico, nacido en Londres, conocido por ser el líder y la voz que llevó al frente el grupo post-punk Adamant The Ants. En 1980 publicaron el álbum King of the Wild Frontier, un disco clásico de la New Wave con influencias glam, algo diferente, ¿no? De los primeros trabajos. Son casi los precursores del neo romántico, bueno, estéticamente. Sí, se ponían plumas, eran muy. Eran lindos, pero Adamant era lindo. Lindo, muchachos. Sea, sí. Otra vez me subo a la bomba charrosa, ¿no? Sí. Era lindo, lindo pibe. Lindo pibe, sí. Bueno, un disco que fue un éxito. El siguiente también fue un éxito. Prince Charming de 1981. Temas, alguno de ahí vamos a escuchar: Dog Hit Dog. Stand and Deliver y Prince Charming. En 1982 debutó como solista con Friends and Foe, con también nuevos éxitos. Bueno, menciono unos cuantos acá. Carrera continuó en 1995, año en el que se dedicó hay mucho más de lleno a su carrera como actor de actor, el tipo actor en muchas series de TV, sí. Bueno, en 2010 reactivó su carrera musical ya harto del éxito en la televisión, y cuando ya no estaba tan lindo como antes, obviamente, convengamos, grabando nuevo álbum y realizando una gira por el Reino Unido. Adamant is the Blue Black Hussar in Marrying the Gunner's Daughter. Se puso las pilas con el nombre de la gira. Apareció finalmente el 3 de enero de 2013 y su séptimo y más reciente álbum es Bravest of the Brave, el más bravo de los bravos, dijo Adamant, otra vez sacándose la bombacha rosa al grito de vamos, buh! Así, aparecido el 3 de noviembre de 2014, ahora, hace dos días atrás. Así que bueno, vamos a escuchar uno de sus grandes clásicos de cuando era lindo, digamos, ¿sí? Se pintaba así unas rayitas acá en los mofletes, sí. para ser más lindo todavía. O sea, no, una onda, Johnny Depp. Exactamente, la imagen de Pirata del Caribe, uh-huh. ¿Saben de dónde la robó Johnny Depp? De Adamant, claro. Y eso es salta de acá a la China, uh-huh. Pero bueno, habrá fans de Johnny Depp que digan, ay no hay nada más lindo que Johnny Depp, yo les voy a apostar, métanse un poco en YouTube y chusmen los videos de Adamant y van a saber quién es el lindo de la película. Uh-huh. Vamos entonces a escuchar a Adam and the Ants haciendo Kings of the Wild Frontier de su disco debut allá por 1980, cuando hasta a mí me gustaba. A neuro family, a wild nobility, we are the family. A neuro family, a wild nobility, we are the family. A neuro family, a wild nobility, we are the family. We'll be right back.

por eso. Bueno, cumplió 53 años ayer. Esta señora, cantante de pop y country, combina esas dos cosas ella. Su nombre en realidad es Catherine Downland. Ella nació en Alberta, en una pequeña localidad de Alberta, en Canadá. No nos imaginamos, como dice acá también, un lugar de las praderas. Sí, igual Heidi, correteándose. Heidi, exacto. Bueno, no será Suiza, pero es Alberta, Canadá. Ahí creció de niña, vivió ahí con un padre que era farmacéutico, una madre que le gustaba mucho la música, que... Bueno, luego quedaron solos, aparentemente el papá se fue en algún momento cuando ella era adolescente y la mamá, como era muy fanática de la música, dice que conducía unos cuantos kilómetros para llevarlos a sus hijos, eran cuatro ellos, ella creo que era la menor de los cuatro, a tomar clases de música en una ciudad cercana. Bueno, parece que la chica ahí se enganchó mucho con eso y se fue. Dejó el pueblo para ir a un lugar un poco más lejano a estudiar música. Parece que ahí se enganchó con la música de Patsy Cline y se sintió fascinada por ella. Patsy Cline fue una exponente de la música country muy conocida. Vivió solo 30 años entre los años 30 y falleció en el 63, falleció en un accidente aéreo, un avión que se estrelló y bueno, ella iba ahí, iba a actuar, creo, algo así. Bueno, fue estuvo, digamos, en la cima entre los años 50 y principio de los 60 y ella se convirtió en una de las grandes figuras de la música popular en Estados Unidos, como lo es el country, ¿no? Bueno, su pasión por Patsy Cline tendió a llevarla musicalmente hacia el country e incluso pretendía ser una especie de reencarnación moderna de la estrella de los 60. Sin embargo, su imagen con el pelo corto y vistiendo con un estilo ecléctico, mezcla de punk y de country, distaba mucho de los convencionalismos del género. Recordemos que el country, o sea, es como si el chachalero apareciera vestido de campera de cuero. Claro, pero yo he visto muchas fotos de ella, claro, con todos los pelos medio parados, así, medio punky, pero... El traje, sí, usa mucho traje, mucho chaleco, pero además el sombrero, es el sombrerito. Por eso, es una mezcla bastante ecléctica. En 1982 consiguió un trabajo como cantante en una banda de country swing de Edmonton llamada Dance Party. La experiencia duró poco y Lang decidió formar su propio grupo que se llamaría The Reclines en honor a Patsy Cline. Era los Reclines. ¿No? Fanática mal. Por eso, Reclines, eran Reclines. En 1984 publicaron su álbum debut, A Truly Western Experience, o sea, una verdadera experiencia del oeste, en el sello independiente canadiense Burnstead. Realizó giras por todo el país y logró hacerse un hueco. Es loco porque el country en realidad es americano, norteamericano, ¿no? Estadounidense, ¿no? Americano en general, ¿no? En la escena musical de Toronto, donde se hizo de un nutrido grupo de seguidores que amaban su mezcla de country y rockabilly y a los que no les chocaba su aspecto personal. La naturaleza vanguardista de Lang impresionó a Seymour Stein de Sire Records, la filial de Warner, donde grabó, por ejemplo, Madonna, para que se hagan una idea, quien la fichó inmediatamente a ella y a su banda, y su primer álbum con el sello fue Angel with a Lariat, publicado en 1986. Obtuvo por él, al año siguiente, su primer premio Juno, que son los premios Grammy, pero canadienses, o los Gardel canadienses, ¿sí?, a la mejor vocalista country. En 1988 siguió el álbum Shadowland y, como el anterior, contenía temas de country punk, loco eso, liderados por el apasionado y particular estilo vocal de la señorita Catherine Downland. Bueno, parece que tuvo críticas muy positivas, el número de fans iban en aumento y para 1988, retome bien, ¿no? Ahí sí. Recibió el primer Grammy por su colaboración con Roy Orbison. Claro, ella cruzó la frontera, ¿sabes? Claro, el tema en el tema Crying, exacto. Bueno, pero vio cómo es la comunidad. El fundamentalismo. Sí, en Nashville, ¿no? Parece que Nashville la ignoraba completamente a ella, justamente por su su aspecto, ¿no? Ella dice... O su eclecticismo, digamos. Claro, supongo que piensa que una chica no debe tener mi imagen, dice, o actuar como actúo yo. La sociedad de Nashville es blanca, machista y cristiana, por lo que si no te riges por sus reglas no existe, dice. Olvídalo yo. Me hacía el gestito así de me chupa un huevo. No existís. En el tercer disco, Absolute Touch and Twang, así se dice, salió a la venta en el verano de 1989 y le proporcionó un nuevo Grammy una vez más por Mejor Intérprete Femenina de Country. Un año después, el álbum recibió la calificación de disco de oro, la venía rompiendo. En Nashville le daban ni tres pelotas. Bueno, dice, tampoco sus nuevos logros despertaron a los popes de Nashville y Lang se fue apartando poco a poco de las ataduras del género, introduciendo elementos pop y jazz en su música. Su primer álbum, alejado del country, fue Ingenue, así, esta vez en solitario sin los Red Clines. Coincidió, justamente, dice, me chupan todo su huevo, soy lesbiana y me la banco. Fue justamente su salida de placar, ¿no? En una entrevista en Advocate se confesó lesbiana y no tuvo reparos en aparecer al año siguiente en la portada de Vanity Fair, sentada en un sillón de barbero. Es buenísima esa tapa, en la tapa de este disco de Ingenue, dejándose afeitar por una provocativa Cindy Crawford. Justamente es lo que decíamos en la tapa de ese disco. Elegantes baladas que le proporcionaron a Lang miles de nuevos fans procedentes del sector adulto. Los críticos también bendijeron este giro musical. En marzo de 1993, el álbum alcanzó la categoría de platino y el single Constant Craving, cuyo video recibió un premio de MTV, fue top 10 en Canadá y top 40 en Estados Unidos. Asimismo, el álbum fue merecedor de 3 premios Juno. El año 1994 aparece contribuyendo con varios temas a la banda sonora del film de Gus Van Sant, Even Cowgirls Get the Blues. Justamente el tema que vamos a escuchar como cierre viene la banda de sonido de esa película. E interpreta Surrender para el film de la serie James Bond, El Mañana Nunca Muere. En 1995 recibió el premio a la mejor artista internacional en la ceremonia de los Brit Awards en Londres. Ya zarpó. Y en otoño de ese año publicó All You Can Eat, Todo Lo Que Te Puedes Comer. 2 años después graba Drag, The Drag Queen, ¿no? Sí. Una colección de versiones de temas que giran alrededor de los cigarrillos y su adicción al tabaco. Claro, por ahí. Siempre se aparece con el puchito en la mano, así que, sí. Bueno, es como Cacho Castaña. En el año 2000 sale a la venta su noveno álbum en solitario, Invincible Summer. Y gracias al álbum grabado con Tony Bennett en 2003, A Wonderful World, Lang consigue su cuarto Grammy y ya los empieza a amontonar como si fueran juguetitos. Su siguiente trabajo, Hymns of the 49th Parallel, bajo Nonesuch Records, Lang efectúa un homenaje a varios autores canadienses cantando canciones de Neil Young, Leonard Cohen, Aleluya, por ejemplo. De hecho, en la Olimpiada de Vancouver canta Aleluya de Leonard Cohen en la apertura. Canta ahí y la canta también en la entrada de... en el ingreso de Cohen al Hall of Fame. Mire usted qué bonito. Ella le hace la segunda. Le hace el honor ahí. Muy bien. Y sí, entre canadienses se llevan bien. Ron Sexsmith, por ejemplo, Johnny Mitchell, que no puede faltar, obviamente, y Jane Siberti. El Hall of Fame de cantautores canadienses, ¿no? Cantautores, digo. Sí, sí. En febrero del año 2008, Lang publica su primer álbum con temas originales de The Invincible Summer. Sí. Que se llama Watershed. En 2010... actuó en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver, ganando justamente lo que mencionábamos hace un ratito, Hallelujah, de Leonard Cohen. Sí, igualmente ya sabemos que la mejor versión de ese tema era de Leonard Cohen. No, es la de Jeff Buckley, dicha por el mismísimo Leonard Cohen. Sí, señor. Bueno. Sí, bien, ¿qué quedó algo? La última entrega hasta la fecha es un disco que se llama Sing... It's Love, no sé qué. Sí, cántalo fuerte. Ah, fuerte, bien, publicado en abril de 2011, hace 3 años. Y bueno, ya dijimos que ha tocado con algunos como Roy Orbison, Tony Bennett, Elton John, Anne Murray y James Ivory, y ha contribuido con sus canciones en varias bandas sonoras. Hasta la fecha ha publicado 12 álbumes de estudio, como para resumir, ¿no? 39 sencillos, es fiel seguidora del budismo tibetano, es también una activista social, siendo una firme defensora de los derechos no solo homosexuales, sino también de los animales. Muy bien, entonces, para cerrar este bloque homenajeando a la señorita Catherine Dawn Lang, vamos a escuchar el tema que viene en la banda de sonido justamente. Levanta un poco, ¿no? Porque even, esto te duerme un claro, poquito. Even Cowards Get the Blues, o sea, hasta las chicas vaqueras se ponen tristes, uh-huh. Se llama la película. Vamos a escuchar Keep Me Moving, o sea, seguí moviéndome, maldita perra. Dijo, sí, se sacó el sombrero, dijo, a la, se le tocó la toca. En Radionauta, a las 10 de la noche, Aura Ahorita, música de raíz. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 10, seguimos con Condición Extraños, espacio cultural alternativo. Thank you.

en Haití, Obon en Japón, Pachumben en Camboya o Taeborum en Corea del Sur. Siempre son ocasiones festivas, son rituales lindos, ¿no? Que tienen que ver con ofrendas, con mantenerlo en la memoria y bueno, ese tipo de cosas. Bien, pero vamos a meternos un poco en la historia de estos rituales de despedida y o conmemoración de los que ya están jugando el partido, no ya ni solteros ni casados, sino el partido de los que ya están del otro lado de la película. Sí. Ven la pantalla de atrás, digamos. Antes de convertirse en fantasmas que vagan por la tierra, todas estas personas muertas tuvieron un pasar en su, digamos, tuvieron que pasar a mejor vida. O sea, la primera condición para estar muerto es morirse. Se lo digo así, hablando mal y yo pronto. Creo que sí. En muchas sociedades actuales, el proceso ritual para enterrar a un familiar, a un pariente similar, un proceso aséptico por el cual podemos pasar sin siquiera ver al muerto. Por ejemplo, lo agarró una escaña, lo vean a cajón cerrado, ¿qué va a ser? Tiene 455.000 pedazos metidos ahí adentro. Sin embargo, hay grupos humanos en los que todavía perviven rituales ancestrales muy sorprendentes. Y es que la muerte, queridos amigos, será igual para todos, pero la imaginación de los vivos no tiene fin. Así que, ¿qué hacemos con el muerto? Vamos a meternos en el... Acá le damos 10 simpáticas soluciones para saber qué carajo hacemos con el muerto. Muy bien. Vamos a meternos con la etnia Toraja de Indonesia. Acá a la vuelta, diría alguno, ¿no? Dice, nada de echar el fiambre al hoyo en cuanto está frío. Dice, ¿sí? Lo metemos calentito, ¿cómo? Lo ponemos al horno. Dice, los Toraja conservan los cadáveres en la casa familiar durante meses de preparativos hasta el día del entierro. O sea, le dan joda. ¿Sí? Le dan joda. Le dan joda. Dice, mira, la quedó el tío. Bueno, pero... Claro. Vamos a meterle... En Santiago del Estero, en esos lugares también le dan joda, ¿eh? Vamos a picar los ojos, a meter una vela en la boca, ese tipo de cosas. Ese, claro, día... Ellos tienen alguna una concepción de que la vida y la muerte son cosas complementarias. Claro, la van llevando. Dice, ese día, por ejemplo, el día del entierro, después de tener los meses ahí al fiambre. Ahí, claro, la claro, no, bueno, pero la muerte no es. La muerte es la continuación de la vida. Claro, dice, o sea, por eso dice que son complementarios. Claro. Los indonesios que hacen, dicen, bueno, ese día sacrifican un par de búfalos. Ajá. O sea que no tienen ni un par de chanches ni vacas a mano. Se clavan un par de búfalos a la parrilla y el cadáver se levanta y camina hacia la tumba, literalmente. Dice, sí. O sea, bueno, después de comerte un par de búfalos, claro, cosas más. Te podés bailar un malambo, todo lo que vos quieras. Otras porque... cosas más. Dice que también tienen la creencia de que, como dice que los muertos caminan cabeza abajo, que hablan al revés. Claro, hacen la vertical y hablan al revés. Claro, son complicados. Pero y aparte no se lamentan de perderlos, ¿no? Bueno, por ejemplo, con las cuestiones que tienen que ver con las cosechas. Claro, digo, con pureza. Dice, no se lamentan de perder las cosechas porque creen que van a ir a parar a sus muertos, sus, claro, muertos queridos, ¿no? O sea, cuando se muere la cosecha también se muere el kia, ¿no? Es así de simple. Muy bien. Bueno, vamos a meternos... Es lo más elaborado que tiene la cultura de este pueblo. De este pueblo que, ¿cómo lo mencionó? Los Toraja. Toraja. Lo más elaborado que tienen en esa cultura son los rituales que tienen que ver con los fúnebres, ¿sí? Porque, o sea, bueno, le dan mucha importancia. Claro, en el resto, bueno, la van llevando, ¿no? Ajá. Bueno, vamos a meternos, dejamos el Asia, ajá, el sudeste asiático, por decirlo de alguna, sí, forma, para meternos en la isla africana por excelencia, que es Madagascar, con los Fundadiana. Sí. En las regiones montañosas del centro de Madagascar, ajá, se realiza el Famadiana, un ritual que durante unas horas une al mundo de los muertos con los vivos de manera bastante literal. Justamente. Primero la familia desentierra el cadáver, sí, imagínese después de 17 años sacar 3 huesitos. ¿Sí? No sé si después de 17 años, no sé si lo hacen permanentemente. Sí, comprueban que todo está todos los años. Lo mueven en telas, sí, y ungüentos. Todos los años, déjeme acotarle, bueno, todos los años de principio de junio a finales de septiembre, de pueblo en pueblo, las tumbas se abren y los vivos hacen danzar a sus muertos en una gran fiesta. El Famadigana de un ancestro llamado de forma incorrecta el retorno de los muertos se organiza como mínimo cada 5 años, dice. Ah, no es todos los años, vio, si no, imagínense. La decisión que determina la organización de esta ceremonia está a menudo ligada a lo sobrenatural. Por ejemplo, cuando en un sueño un padre difunto, claro, un padre difunto dice a uno de sus descendientes que tiene frío, ese momento. Claro, ábranme la tumba, viejo, claro, que me estoy cagando de frío. Tome un poco de sol, viejo. Le meten ahí, le abren la tumba, lo hacen tomar sol, lo hacen bailar, le dan un poco de chicha. Es caro, dice. Claro. Es un ritual caro. Hay que ofrecer durante 3 días fiestas a los familiares o a los habitantes del pueblo, a los invitados, que generalmente son cientos de personas, y contratar grupos de música. Bueno. A los Misfits, por ejemplo. ¿Sí? Puede ser, también. En el fondo de eso, en Madagascar. Porque, evidentemente, el tipo dice, bueno, tengo frío, abrime la tumba, Víctor. Y todos ponen ahí un billete. Claro, no, no es que vaquita, uno solo... Claro. Sí, es vaquita. Hacen una vaquita. Es vaquita, es vaquita. Todos van poniendo para ir pagando semejante fietón que arman. Claro, o sea, convengamos que en cualquier rincón del mundo de la gente, cualquier excusa le viene bien para festejar así salvajemente durante 3 días, mamarse, comer como búfalo, claro, ese tipo de cosas. Bueno, pero la cuestión es compartir entre los vivos, por ejemplo, el copete. Dice, se pide la opinión de los ancestros tras compartir ron entre los vivos y los muertos. Los astrólogos de la familia fijan el día y la hora del principio y el fin de la fiesta de la fama de Hijana. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que en cada familia hay un astrólogo? Y bueno, yo soy el que tiene las cartas. Le leo el horóscopo, doña. Aguante Madagascar. Claro. Bueno, la cuestión es que ponen un día convenido, ¿no? Abren las tumbas y, bueno, ahí le dan rosca, sí. Claro, muy bien. Vamos ahora, dejamos el continente africano y nos metemos en Oceanía. Ajá. Ajá. Con el pueblo Dani. Sí. Don Daniel. El pueblo Dani, dice, cuando un hombre con mujer e hijos moría, un sacerdote cortaba uno o varios dedos de su mujer y de los hijos. O sea, hacían un collar de fuck you. Claro, a pleno, dice. Esos dedos se colgaban a modo de collar en el cuello del cadáver, sí. Por ejemplo, sí. El tipo tenía 3 mujeres y 17 hijos y se hacía un flor de collar de facto a la muerte, ¿no? No, sí, a pleno, no me digas, para que la acompañaran a la otra vida. La práctica fue prohibida, obviamente, porque eso anda cortándole dedo a la gente, no da. Sí, pero no, bueno, pero es un ritual que tiene que ver justamente. Pero en las regiones interiores del país todavía abundan los miembros de esta etnia ancestral que presentan amputaciones. O sea, José, vení, que vamos a hacer una ceremonia ritual. Se murió tu viejo, ¿qué va a hacer? Nueva Guinea no es donde están los Rapa Nui, eso no. No, es la Isla de Pascua. Es la Isla de Pascua, sí, está bien. Pero bueno, es así. Así que bueno, si usted tiene familia, querido amigo, o si usted es hijo de un muchacho de Nueva Guinea, no se dé una vuelta por ahí porque le van a cortar un dedo. Bueno, mire, yo estoy viendo acá, mire, a ver si llega a verlos, estos extraños monumentos. Claro, son dedos. Son dedos, dice. Cuando un hombre muere y deja atrás a su esposa o hijos, un sacerdote tiene la encomienda de visitar a estos parientes con el objetivo de cortar alguno de sus dedos. Los dedos prolijamente cortados son atados a un collar hecho de cabello humano, qué asquete que me está dando esto, entrelazado y colocados alrededor del cuello del cadáver antes de ser sepultado. El ritual se aplica específicamente a mujeres y niños como una forma de recordar y llorar para siempre la pérdida, sí, el dolor, la del puta madre. El familiar. Claro, dice, no, sí. Es que se murió José. No, me quedé sin un dedo, de la puta mocho, madre. Claro. Dice, justo el fuck you me sacaron. Claro, el según los antropólogos, esta práctica también tiene como objetivo alejar al espíritu del muerto, que podría sentir, ¿qué dice? Saudade por sus familiares. Sudachi, sí, claro, nostalgia. Importando, importunándoles con su visita. Claro, le rompe las bolas. Entonces, le hacen con eso se aseguran, claro, de que sí, no. Sí. En realidad es un amuleto para que los proteja a ellos. Claro, pero o sea, es meterle un dedo en el ukelele al muerto, diciendo, tomátela, no me vengan a romper las pelotas, no sienta nostalgia de mí, vos estás muerto, déjame un dedo mocho, pero yo me voy de caravana, dijo. El muchacho de Papúa. Bueno, claro, los atan con una cuerda hecha de cáñamo y apretados hasta que la piel y el hueso se rompen. Es un espanto esto que están haciendo. Una carnicería sin sentido, diría más de uno, ¿no? A mí tirame un cacho vacío a la parrilla y dejar los dedos de la gente. No, qué feo. No me hinche las pelotas. Bueno. Bueno, finalmente, espere, déjeme decirlo, que es un ritual que fue prohibido ya. dice, dicho ritual ha sido prohibido y detenido parcialmente. Por eso, porque dicen las comunidades interiores de Papúa todavía se sigue haciendo. Claro, aún abundan las personas sin dedos, dicen las regiones interiores del país. Una muestra de que la costumbre obviamente se sigue practicando, ¿no? Claro, o sea, ahí van los mochos de Papúa, la hinchada, ¿no? Ah, en Guinea hay muchas cosas, ¿eh? Sí, canibalismo y un montón de cosas. Vi un par de dados de carne que supongo que son humanos. Sí, sí, sí. Bueno, el entierro celestial en el Tíbet. Cruzamos, estamos viajando, arrancamos en Indonesia, porque fuimos a Madagascar, nos fuimos a Nueva Guinea y ahora nos vamos al Tíbet. Esto esperemos que sean un poco menos sanguinarios. Dice, para los budistas del Tíbet, el cuerpo muerto es solo una cáscara vacía. Sí. Lo más lógico, entonces, es que dárselo de comer a los animales. Por ejemplo, usted... No, se lo tiraron a los chanchos. Bueno, exactamente, David no, mejor dicho, se lo tiraron a los chanchos. Claro, ni más ni menos. Un sacerdote descuartiza el cadáver y reparte los restos en puntos sagrados de la montaña para que sea devorado por las aves de rapiña. ¡Uy, qué feo! Sí, por ejemplo, le puedo agarrar, por ejemplo, si le agarra la parte del... la cintura, digamos, por decirlo delicadamente, el yeti, por ejemplo. No se lo va a comer. No. Primero le va a dar más hasta que se aburra y después se lo come a la parrilla. ¿Sí? No. Bueno, dice, el festín sirve para preservar el ciclo continuo de la naturaleza. Exactamente, es una forma de odiar a la naturaleza que te come una vez de rapiña. Se muere un tigre, se lo comen los buitres, se come en el Tíbet se muere un pelado de esos con pollera naranja, bueno, se lo han de comer a las aves de rapiña. No. Otra cosa, mariposa, dijo el tibetano. Y se hizo un churro. Bueno, vamos, bajamos un poco de las montañas. Ahí nomás nos quedamos en el barrio esta vez. Y nos vamos a la India. A la India. Para el Agoris Caníbales. Y acá se me empieza a ofrecer el ukelele. ¡Oh, qué feo! La comunidad Agorí, una rama del hinduismo, posee es una unos secta, cuantos, por supuesto, claro, una secta hindú, ¿no? Dice, unos cuantos rituales fascinantes, y acá nos vamos a meter en camisa de 11 varas, diría mi señora madre. Para ellos, nada es impuro, porque todo lo que ha sido creado por Shiva, que es el Dios Supremo, dice, por eso pueden llegar a comer la carne y beber los fluidos de los cadáveres, unos verdaderos degenerados, le digo, que previamente hayan sido depositados en el río, según el rito budista. Claro, te meten en el Ganges, ahí te bañan un poco y después dicen, claro, una sopita de hígado del cristiano este que estaba acá, se ¿no? creen los integrantes de esa secta se presentan ellos mismos como Dios. Yo soy Dios. Claro. Entonces, a partir de eso, imagínense, pueden. Hacemos cualquiera. Claro. Dice, para comer y beber semejantes exquisiteces. Andan en pelota, le voy diciendo, ¿eh? Epa, suelen usar cráneos humanos y muchas veces también se embadurnan con ceniza de los muertos como un rito de purificación. Sí. La tía Tota se me murió. Bueno, me voy a purificar un poco, agarro la ceniza, saco de la ánfora que reside arriba del hogar familiar. También eso, dice que las usan como collares a los cráneos, los huesos. Se hace, no me diga, o sea, que no pesado, se caga todo. Claro, pesado como collar de millones, sí, pesado dice, como collar de cráneos. Suelen utilizar como guirnaldas los cráneos y los huesos. Tienen... por compañía, fantasmas y espíritu. Bueno, eso sí, imagínese si se los morfan. Ya, se los comen. Sí. Se lo hacen al tío Luis en la parrilla y después, bueno, vemos qué onda. Y bueno, son fumones, dice. Además, mire, ya voy entendiendo todo. Fuman muchas hierbas y están fumando la mayor parte del tiempo. Así que imagínese las pelotudeces claro, que hacen. Cuando pinta la gula, hasta el tío Humberto puede caer una volteada. Dice, ¿vos estás muerto? No sé. Claro, además dice, le dan rienda suelta a lo sexual. No tienen ninguna inhibición sexual. Es lo que hace el yeti con la cintura del tibetano. Bueno, lo hacen con todavía está fresco, está tibio todavía. Vamos a darle, total. Comen excrementos. Claro, no se van a quejar. Comen excrementos y beben orina humana, incluso de perros. Son una porquería esta gente, se lo voy diciendo. Tienen cópula ritual con prostitutas durante su periodo de menstruación en los crematorios de cadáveres. Meditan. Unos chanchos, no le importan. Son una porquería de gente. Encima de cadáveres, dice. No, claro, mire, hacemos doblete, vivo ya muerto, me parece muerto, que es demasiado muerto. Ya creo que no voy a creer todo lo que estoy leyendo, claro. Porque es demasiado. Pero por eso, hacen un menaje a Turba, por ejemplo. Vivo muerto, sí, se van a enfiar. Es demasiado. Bueno, digo. Dejamos la India y nos metemos en el Amazonas, sí, vivimos ya, un poco más cerca. Es demasiado. Y acá ya sabemos que en el Amazonas hay gente que achica cabezas, esas cosas. O sea, capaz que los collares son más piola, ¿no? Porque no tienen cuatro cráneos colgando así, tamaño natural, sino son más chiquitos, dice. Bueno, la tribu ya no manó del Amazonas, otro que también le dan a los de comerse a los muertos, esta tribu amenazada del Amazonas, o está en vía de extinción. Para que en la muerte es cosa de chamanes y demonios. Dice, antes que se devuelva el loco este, vamos a comerlo por si las moscas. Por eso se deshacen inmediatamente de los cadáveres, ¿no? Los queman, ¿sí? Prenden fuego, guardan las cenizas y al cabo de un año, cuando los demonios ya se han ido, se lo cocinan en una sopita, la sopita de José, y se la beben, ayudando a que el alma del fallecido pueda ir al paraíso. Manjar, dice, belleza, dijo el bambino Veira, manjar de los dioses, la cota de acá, los muchachos de Sepultura, dijo, que andan por ahí, del barrio. ¿Sí? Bueno. Nos vamos un poco más al norte, vamos a lavar los huesos, eso dicen en México. En el pequeño pueblo de Pomuch, península de Yucatán, descendiente de los mayas, obviamente, entre el 26 de octubre y el 2 de noviembre, yo que usted me pongo contra las paredes, no, porque la va a pasar mal, querido amigo, dice, las familias se desplazan a los cementerios y sacan los huesos de sus familiares de las tumbas, los ya lavan. Ya pasó, ya pasó igual. Sí, los lavan y cubren con bellos bordados, para después exhibirlos en el popular Día de los Muertos. ¿Sí? Eso sí, hay que esperar 3 años para que desde que se produce la muerte para que se saca el cadáver. Si no, tamaño quilombo se arma, ¿no? O sea, sí. Lo bordan, todavía cacho de carne colgando. Y no, una desprolijidad. No. En 3 años ya no queda ni un vestigio de carne. Los gusanos ya hicieron todo su trabajo. Así que bueno, huesito pelado, dijo, para el pobre tío Humberto. Cruzamos el mundo nuevamente y nos vamos otra vez, un poco más abajo de los pibes estos que se comían todo y los indonesios que se cortaban los dedos. ¿No? Y nos vamos a las Philippines. ¿Sí? En las Filipinas, la región filipina de Sagada, las cuevas son el lugar de descanso de los muertos. No hay ninguna tradición. Ah, y es donde están los ataúdes colgantes. Pero lo curioso es que no se quedan dentro, sino colocados en ataúdes colgados de las rocas. Sí. Una práctica que también llega a algunos lugares de Indonesia y de la China. Claro. Suponemos que debe hacerse para que los finados disfruten de las vistas. Vale. Pues sí, en las paredes de las montañas, en los acantilados, ahí los colgan en realidad. Claro, mirá el paisaje, mirá qué lindo paisaje, José. Vamos a poner acá paradito. Obviamente, a los tres años ya el montón de huesos está amontonado en el fondo del ataúd y el pobre finado no va a ver un soto, salvo que le den vuelta el ataúd y le dejen la ventanita para abajo. Pero muy altos, ¿eh? Más de 100 metros sobre el suelo, dice, que los ponen. Bueno. Y como se aburran, le cortan la soga al ataúd y se estrese contra el precipicio. No, ahí quedan. Pero son cosas, no son prácticas que se siguen realizando, ¿eh? Son prácticas ancestrales. Que se realizaron en algún momento y quedan ahí. Dice, hoy en día, si se quisiera proceder a colocar un ataúd a esa altura, en muchos casos superan, dice, los 100 metros sobre el suelo, se necesitaría una infraestructura técnica y humana que igualmente lo haría complicado. ¿Y cómo lo hacían? Si No se sabe. Averiguar, dice, cómo fueron subidos y colocados es el gran interrogante que pende sobre la cabeza de la mayoría de los expertos que están investigando este tema. La hipótesis que más se baraja es la utilización de cuerdas y poleas primitivas. Exacto. Claro. Así pero, como subieron las piedras a la pirámide. Claro. Porque no fueron, aclaro, acá, entre otras cosas, que no fueron los protocolados. Fueron miles de millones de esclavos durante 35 millones de años que subieron piedra por piedra para que esas cosas estuvieran ahí para hacerle la onda al faraón. Dice, sí. Bueno, nos vamos un poquito más acá, Irán. Y muchas vidas también, ¿no? Que todavía sigue enroscado con esa cosa fundamentalista de los musulmanes. También tienen los entierros zoroástricos, porque ahí vivió Zaratustra, ¿no? Y en el barrio le decían zoroastros también. El zoroastrismo es un culto milenario y minoritario rodeado de un halo de misterio, se lo digo así. Sus rituales son complejos y de una lógica intrincada. No en vano Nietzsche, después, cuando escribió Also sprach Zarathustra, se metió con ese tipo de cosas. Como los cadáveres se consideran impuros y tocarlos contamina, eso viene de lo musulmán también. ¿Sí? Los queman. Primero, un sacerdote los baña en orina de loro. ¡Opa! No, de toro, perdón, de toro. No, no. De toro. Si no, juntar miedo de loro. Claro, pluma verde, dijo. ¿Cómo? ¿De loro o de toro? De toro. Dice. Hablamos de dos claro, animales completamente de toro, distintos. O sea, ya tengo un curro de acá los próximos 35 vas años. Vas adorando su sí, sí, exactamente. Voy a embotellar y lo voy a vender a Irán. O sea, una de las grandes exportaciones. No, nada de embotellar. Vaya allá, viejo. No. Vaya curtas en el campo, viejo. No. Lo embotello y lo mando a Irán. Me voy a convertir en una potencia exportadora. Bueno, ¿sí? Antes de recibir la visita de sus familiares. Después son visitados por el perro sagrado. ¿Cómo se llama el perro? Qué bueno, no lo ¿cómo sabes? Se llama el perro? Bobby. No, de otra forma. No existe otro perro que no sea Bobby. Dice, no. Y por último, se les deja comer pasto para los buitres, como pasto para los buitres, en lo alto de la Torre del Silencio. Ajá. Subimos a la torre, todo meado por el toro, y después saludó por el Bobby. Lo izamos en los pajarracos y se lo morfan. Así de más, en la Torre del Silencio, porque obviamente, ¿quién va a decir algo? El muerto no puede hablar. Claro. Salvo que sea el 48, el muerto que parla. Bueno, pero no, este no. Es 47 secas. Eso es por... ¿cómo se llama el Zoroastrismo? Ese, claro, es el dios. Exactamente, Zoroastro. Zoroastro, sí. Muy bien. Vamos a meternos con la última. Imagínese, el top ten, este top ten de los finados. Antes eran politeístas ahí. Claro. Menos mal que. Ahora son solo musulmanes. Ahora solamente creen en Mahoma. Sí. Y las cagadas que están haciendo. Imagínense cuando tenían 45 dioses. Bueno. En Australia nos vamos a meter con las tribus aborígenes, uh-huh, en este top ten de locuras mortuorias. En las antípodas, algunas tribus los cubren fuego, con ¿no? ramas a los cadáveres y recogen durante días los líquidos producidos durante la descomposición. Uy, unos verdaderos cerdos, los líquidos lixiviados. Con ellos untan a los más jóvenes de la familia para transmitir las virtudes del muerto. No. Por ejemplo, si el muerto era un reverendo hijo, un reverendo hijo de puta, bueno, ¿qué hacemos? Te convierte en una porquería vos exactamente, también. Exactamente, ¿no? Por los líquidos lixiviados. Yo no le permito, a mí con eso no me toca. Claro, no, aparte apesta a demonios. No, además, qué porquería. Sus huesos son pintados y entregados a la familia. Mira, te pinté, por ejemplo. Pero quiere decir que lo tienen mucho tiempo, sí, si llega a los huesos, claro. Un asco. Bueno, lo pintan, por ejemplo, de verde flúo. Mira, qué lindo. ¿Qué es avalorios? Ay, vamos a buscar ese claro, término. Claro, porque... Abadí se ve así como recuerdos mortuorios. Así que, o sea, por ejemplo, ¿un amuleto? Claro, o sea, sí, una cosa así. Le dicen, bueno, mire, acá está el fémur de la tía Josefina. Sí, pero pintada de naranja flujo. A ver, vamos a ver. Se denomina avalorio. Wikipedia acá nos va a instruir. Espere que cargue. Avalorios, cuentas o mostacillas a diversos tipos de elementos confeccionados en múltiples formas, materiales, colores y diseños utilizados para confeccionar collares, pulseras, otros objetos para decoración personal. Quiere decir que con los huesitos. Claro, por ejemplo, uno. Se hace un collar de un collar de cosas, de ¿cómo se llama esta porquería de acá? De falanges. Las falanges, claro. Va clink, clink, clink por la vida con los huesitos delante. Bueno, en el mejor de los casos, imagínese si lo hace con un fémur. Sí, lo usa de cinturón. Claro, tiene dos. Así que. De cinturón, lo usa uno para adelante y otro para atrás, claro. No, pero aparte lo usa para cosas para pegarle al perro. No, claro, no es para castigar a nadie. Claro, como correctivo. Dice, ¿cómo va? Dice, no. Dice, a esto se le llama llevar cerca a los que ya no están. Sí. Por ejemplo, el fémur puede ser cada cosa que mejor ni le cuento. No, bueno, una porquería. Me da como vergüencita. Esa, sí, me da mucho asco, le digo. Y yo bueno, no quiero el huesito de ningún muerto, se lo voy diciendo. A lo sumo, como para sacarme los restos del asado de hoy, dijo el hindú que se clavaba el muerto. Dice, alcánceme la pezuña del tío. El último, la última visita a un cementerio que vimos, muchas tumbas, ¿recuerda? Muchas tumbas. Abiertas. Abiertas y con los huesitos ahí, ¿no? ¿Se acuerda? No, bueno, oye, yo sí. Yo miro esa porquería. Usted tiene pasión por el turismo funerario. Miro esa porquería. Le gusta, sé que le gusta la necrofilia. No me gusta la necrofilia. Me gusta mucho la arquitectura funeraria. Y nada, pero recuerdo eso, la última visita. ¿A dónde fue? Al cementerio que hicimos, había algunas tumbas así rotas y con los huesos. Entre que Entre Enquilauken, los huesitos así sí, como. Sí, que, sí. Entonces me imaginaba. Había eso, tumbas que profanadas, por algún con esos huesitos, hacer un. ¿Cómo una sopita, llamaba? ¿Qué va a hacer una sopita? ¿Cómo le estabas llamando a esto que dijimos? Un avalorio. Un avalorio. Bueno, vamos a dejar a los huesos de la tía Josefina en paz. Sí. Porque andaba tintineando por ahí en forma de collar. No. Y nos vamos a escuchar un poco de música. Estos tipos que se cagaban de risa de la muerte, que son los Misfits. Y bueno, ajá, vamos a meterle. ¿Cómo se llama el tema? A ver. No sé. Me logro acomodar. Sí. Dig up her bones. Exactamente. Entierra los huesos, dice justamente. Hueso, claro. Ahí está. Y bueno, la tía Josefina, que en paz descanse, deje los huesos tranquilos. What she is.

En Revista La Pulseada de Octubre presentamos un informe sobre las condiciones de encierro inhumanas en hogares, institutos y neuropsiquiátricos estatales bonaerenses. Un preocupante repaso por denuncias ignoradas por las autoridades provinciales. Además, el crecimiento ilegal de las agencias privadas de seguridad, la historia de la centenaria fábrica de sombreros de Ensenada, sostenida hoy por 6 trabajadores, el cumpleaños número 10 de La Minga, la cuerda de tambores de nuestro amigo Marcelito Santillán, el diario de las comunidades indígenas de los valles calchaquíes, el mono Isaurralde y el primer disco de los herederos del Chango Farías Gómez, Daniel De Santis y su libro sobre el Che en Bolivia, y mucho más. La Pulseada, conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Que la primer transmisión nuestra fue la primer transmisión del mundo en radiodifusión. Hasta las 10, seguimos con Condición Extraños, espacio cultural alternativo. Muy bien, nos faltan 18 minutos para las 22 horas en toda la República Argentina. Queremos contarle un par de cosas muy interesantes que están viendo y que no necesariamente tienen que ver con el rock, pero sí vinculadas tangencialmente al rock y tienen que ver un poco con el arte. Primero los queremos invitar a la muestra Sumum de nuestra amiga María Emilia Bianchi, que se va a llevar a cabo este sábado. A partir de las 19 horas y hasta la medianoche en el taller del Caleidoscopio. Esto es calle 17, número 1541, entre 63 y 64. Sí. Bueno, les queremos contar que va a haber cosas como destellos, fulgores, resplandores, reflejos brillantes, inconscientes, naturales, brutales, horizontes y un montón de cosas más. Donde usted se va a poder encontrar con todo el arte gráfico, ¿sí?, de la señorita Emilia Bianchi, mejor conocida como Subo Escaleras Arriba, y también la gente de Verofa, ¿sí?, de la pandilla esa. Verónica Fassi. Que es la que funciona de curadora de esta de este evento, la muestra de María Emilia Bianchi. Bueno, van a estar musicalizando la gente de Rus, va a estar Rus Casano, su hermano Pablo, Laura Fumita. Ahorita sí. Una muy buena banda de funk, para aquellos que quieran. Y va a estar Bazar, que es el proyecto alternativo de la señorita Cardelino. Lauriana Cardelino, la Buki, la guitarrista de Camión, con un par de amigotes más que hacen música técnicamente digital, ¿sí? Bueno, probar también aparte comida casera y cerveza artesanal. La entrada es libre y gratuita, así que una buena oportunidad para este sábado a partir de las 19 horas. Estamos hablando de Sumum, la muestra del arte fotográfico y gráfico de la señorita María Emilia Bianchi. Bueno, hay lindas cosas. La semana pasada estuvo la muestra de Santi Casi Asesino. Exacto. En Cósmico, estuvo 2 días seguidos. Santi hacía como 2 años que no exponía sus dibujos y esas cosas tan lindas que hace él. Y estuvo bueno. Hay gente que fue y que me dijo que había estado muy concurrido. Santi estaba contento. Se lo merece. Sí. Muy bien. Mientras tanto, el otro sábado, el 15 de noviembre, en el Hospital San Martín, ¿sí?, se realizará la primera jornada de arte y salud en el citado nosocomio, diría Leonardo Pereira, ¿no? Estamos hablando de 1:70. Desde las 10 de la mañana y hasta las 17, el policlínico abrirá las puertas de su patio donde los muralistas La Negra, Chimbalumpen, Boladán, Ari Astor, Pérez Rodríguez, Cufa Arte Aplicado, Marina Franca Lancia, pondrán color contra los contrafrentes de los pabellones con música en el aire y bandas en vivo promediando la tarde. Invitamos a toda la familia platense, queridos amigos, a disfrutar esta jornada artística y a ser parte de las mejoras de nuestro querido hospital. El evento se suspende por lluvia, obviamente. ¿Eso es gente, son artistas que van a intervenir en el espacio? Exactamente. Ah, bien. La que invita a condiciones extrañas justamente es la señora Verónica Fa, pero, que también sí. funciona como curadora de la muestra de Lidia Bianchi. Ah, perdón, eso es, ¿qué lugar es? En el Hospital San Martín. Ah, no, porque yo había conversado con ella, posiblemente estén acá, el martes. Había no, pero era en otro lugar, era en el Hospital de Niños el que ella me comentó. No, este es puntualmente el Hospital San Martín. Este es, ese es el, la semana que viene. Exactamente, este el sábado 15 de noviembre, ¿sí? Ah, a partir no, de las... Sí. Ese, se van a venir acá igual a hablar. 10 o de las 10 de la mañana. Sí, van a venir acá a hablar por eso. Muy bien, así que bueno, estaremos charlando en profundidad con sí. ella, pero bueno, una buena oportunidad para llevar lo que es el arte a un espacio que generalmente es bastante complicado. Sí. Porque nadie va a parar a un hospital porque tenga ganas. Así y que bueno. No. Bueno, así que bueno, pero bueno está bueno nada, intervenir en el espacio. Un espacio como un hospital, ¿no? Obviamente las muestras ambas son libres y gratuitas, claro. Lo cual hace que sea mucho más accesible a cualquier miembro de la comunidad platense. Muy bien. Esto es como la televisión, amigos. Ahora me toma la cámara 2. Le toma la cámara 2. Rápidamente. Bien, le toma una... Es una toma general la que le hace. Exactamente. Así que no se maquille tanto. No, me estaba acomodando las ungas por debajo de la mesa porque tú sabes cómo es esto. Me tironea de un lado. Bueno, no lo van a ver en detalle, le digo. Es un plano general, así que no lo van a ver tan en detalle. ¿Quiere que le cuente algunas cositas que quedaron acá sobre la mesa de qué tiene que ver con las noticias? Oye, no, papeles, qué gente arriba de la mesa. Este mundo loco que nos rodea y la gente muy loca que vive y que hace cosas y bueno, dice yo hago, ¿qué me importa? Dice la cosa de consecuencia. Después vemos qué pinta. Y después se arma el bardo como esta chica que se fue, dice estoy podrida de este loco que tengo al lado, dice, y se puso a buscar, me parece... nada, decirle quiero salir con otra persona y arregló unas citas ciegas. Claro, parece, me quiero comer a otro muchacho. Claro, arregló unas citas ciegas y le salió muy mal. Qué garrón. Sí, dice, parece que lo que le ocurrió a una mujer en una ciudad en el norte de China. Esto es igual, los chinos. Así que... No sea así. Por eso. No se va a dar ¿cómo cuenta? Van a ser iguales? Claro, no se dan cuenta. ¿Le parece a usted que son iguales? Nada que ver, dice. Con todos amarillos y con los ojos como una puñalada de un tarro. No diga eso. Es muy feo decir eso. Al concretar, dice, un encuentro secreto con un hombre que conoció por internet, esta chica china que vivía al norte de China. No voy a pronunciar la ciudad porque está muy complicado y yo ya estoy... muy congestionada. Heilongjiang, al norte de China. Entre mis mocos y el nombre muy difícil, se me complica. Una mujer de 28 años de edad no pudo imaginar que su suegro, Wang Pai, también, como ella, usaba un nombre falso. Me encanta el nombre de Wang Pai porque viene de Wampa, ¿no? La bola Wampa. Bueno, dice usted. Puede ser, dice. Soy el pai de las guampas. Ella y el misterioso hombre quedaron en verse en el cuarto de un hotel, a los bifes, ¿no? En el cuarto, ¿no? No en el bar del hotel, en el cuarto, claro. Directamente. Vos llevas las copas que yo llevo champán, dijo Guampai. Y dice, ¿qué onda? Dice, ¿cómo vio que la chica venía con una bolsa en la cabeza? El hombre también, dice, opa. Bueno, no, se quedaron en encontrarse en un cuarto de hotel durante la noche para tener, obviamente, un encuentro secreto ahí. Y un lindo revolcón, digamos. Parece que el esposo de la joven china venía ya maliciando. Dice, y sí, tenía problemas con las puertas. Mi fala corna, decía el tipo. Y bueno, imaginaba que su esposa le estaba siendo infiel. Y así que dice, esta la sigo hasta el hotel en donde iba a tener la cita con el amante secreto. ¿Y qué pasó? Mirá qué sorpresa que te llevaste. ¡Papá! Dijo la mujer llamó a la puerta del cuarto de hotel y abrió a su suegro. Dice, su sorpresa solo se vio superada por el ataque a golpe con el que su marido repentinamente apareció detrás de ella, dice, y entró a repartir sopapo el tipo. ¡Al viejo le pegó! Al viejo, a ella, al conserje del hotel, a la mina que le pasaba por ahí limpiaba. Le dio a todos, dice, porque no puede ser, hijos de puta. Dice, no solo que me pasa lo que los cuernos, sino papá. Que con papá, dice, con papá no te metas. Parece que a ella le dio más que al padre. Claro, mientras el viejo decía, ¿a papá? bueno, finalmente el señor fue arrestado. Porque por producirles varias heridas, dice, a su esposa y a su padre. Eso se va a pegar a trochimoche, pero ¿no? Yo no sabía nada, dice ella, que era tu padre. Dice, esto era una cita ciega. Bueno, claro, bueno, esos, dice, son la, esos son los temas, ¿no? Hay que tomar... Hay recaudos. Precauciones. Claro. No hay que volver por Facebook, por ejemplo, chamullarse, porque uno puede terminar enroscado en cada vida. No, aparte Facebook miente. Claro. Eso ya lo sabemos, claro. Facebook miente. ¿Wangpai? Uno puede meter una fotito ahí cualquiera, claro. y en realidad no es uno. Claro, y después vas a lugar y te encontrás con la sorpresita de que tu suegro, claro, está ahí. Aparte, claro, a tu suegro a vos no te gusta, porque si yo ya te lo hubieras encarado. Claro, exactamente. Mira el viejo. Claro. Porque ha pasado, yo conozco minas que, no, digamos, ya estando en pareja, han mirado con ojos así, no, libidinosos al suegro. Ay, sí. Mira, este es como José, pero más viejo. Tiene más cancha. Tiene más cancha, claro, pero hay que ver, claro, ¿no? Y bueno, capaz que viejo, ¿viste? El viejo capaz que peina canas. Usted, pero dice que se come los chicos crudos. Fantasea con el señor que tiene más experiencia. Y aparte, o sea, porque, por ejemplo, el tipo tiene 25, ¿no? Sí. Joven. Sí. Póngale atractivo. Sí. Está en la flor de la vida. Bueno, pero le aparece el padre de 55. Claro, bueno, 25, tiene más cancha que River. Se las hizo todas, se bajó del Mercedes. Claro. Se bajó falta experiencia. Claro, se bajó con una rubia que tiene 22 años. Oh. Así de la manito. Dijo, bueno, eso puede darse. Claro, ¿eh? Esta, sí, es mi cuarta mujer, dice el tipo. Eso puede darse tranquilamente. Y la minita que tiene 22 dice: si este se come esta, ¿sabes lo que es? Mamita, lo que dice en la cama. Claro. Listo, arriba. Y aparte, yo quiero hacer. Está muy bien, tiene un Mercedes, claro, me lleva a los mejores lugares, listo, entra a enrosquearse y el pobre feliz, one pie. Bueno, mire, no voy a contar nada, no voy a contar nada de su comentario, porque es muy machista, se lo estoy diciendo. Pero sí, o sea, siempre hay una cuota de fantasía para verse ahí con el suegro, con eso de querer comerse al suegro. Es así. No sé, bueno. A la suegra no, porque es un pelotón en contra. Se lo digo así, la suegra siempre uno se la imagina con ruleros y demás. Exactamente. Y no erotiza. Claro, eso. Y regando los malbones. Así que no, eso. Claro, no. Pero, te la baja. Claro, diría, regando los malbones con regadera. Claro, por eso. No con maquera. De plástico. Regadera de plástico. Por eso. Diría el negro delfino es bajativa. Bueno. Así es así. Está bien. Muy no, bien. No menciono los muertos hoy, que estamos celebrando el Día de los Muertos. Exactamente. Muy bien. Hombres despechados se unen en la red para reclamar porque sus padres los circuncidaron. Upa, bueno. Y los convirtieron en caño recortado. ¿Qué va a ser? En Estados Unidos es una costumbre. El gordo porcel decía eso. Ahí va el caño recortado. Bueno, es una costumbre muy común en la comunidad israelí, ¿no? Los judíos, todos se circuncidan, los hombres. Sí. Es, ¿sí?, un ritual. En Estados Unidos, por cuestiones higiénicas. Higiénicas también. Sí. Si no aclarar lo contrario. De movida. O sea, vení con la itaca recortada. Te bajas. Sí. Claro, exactamente. Bueno. Miles de hombres se unen a la red de redes, o sea, a la web, queridos, sí, amigos, para reclamar a sus padres públicamente porque los circuncidieron y privarles de tener un placer sexual al 100%. Porque la cabecita está tonta. Se lo digo así de una. Pero es una. ¿Cómo se dice? Es un preconcepto eso, porque creo que no es real. No, te priva del placer. No, pero de sensibilidad con la baqueta, ¿ah, sí?, cotidiana, si lo digo así de una. Bueno, claro. Bueno. Yo tengo un amigo así de la comunidad que, ¿ah, me, sí?, dijo, bueno, se te va tontando hasta que después ya, bueno, después se la de comer a los chanchos. Volviendo al tema de hoy. Dice, en el Reino Unido, un grupo de hombres enfurecidos por haber perdido el prepucio, ¿sí? ¿En qué momento se empezaron a enfurecer? Porque ya nacieron cuando así. Cuando, ante la presencia de los chanchos. Si ya venían así de fábrica. ¿En qué momento eso, empezaron, claro, a enfurecerse? Yo no siento nada, no sé qué me pasa. Es la famosa Deadhead. ¿Sí? Fueron, bueno, Forman foros de internet para buscar si la vida les puede devolver lo que les fue arrancado de sus entrañas. Papá, no, ya fue. Claro, mejor dicho, antes de los entrañas le cortaron un cacho de su virilidad, digamos, ¿no? Dicen eso. Se sienten ultrajados. Ajá. Llaman cobardes a todos aquellos que mutilan en esta forma a un niño inocente, ¿sí? Ya prendido fuego, son como los veganos, que se meten la bola llena. Yo sé de paso, ¿sí? Estos fueron los ultrajados. Varones llaman cobardes a todos aquellos que mutilan a los niños inocentes y según estos hombres despojados, violados sin su intimidad, la principal queja hacia su ancestro es la pérdida del 100% de placer sexual. Acá tenemos que hacer una paréntesis, por decirlo de alguna forma. Sí. Porque si usted tiene la cosa media tontada, zafa de ser un eyaculador precoz, le digo. Así que, pero negociemos, ya estamos hablando de cosas graves. Negociemos ahí. No, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, es un tema que tiene que ver con la sensibilidad. Usted no tiene nada circuncidado, así que no. Bueno, no, es verdad. Pero usted tampoco. No se meta con, un tema plenamente masculino. Claro. Yo sé que le corten cosas. Bueno, está bien. Dice, otros muchos más duros dicen que sus padres con esa decisión les arruinaron la vida. Directamente se ha montado allá un ataque de cólera insospechado. ¿Será que son gente que no la ponen? Pero el Forsky tiene que agarrar una página que dice, con alguien. Me parece que viene por ahí. Dice el ForskinRestoration.com, o sea, la restauración del prepucio.com. No, olvídate, ya no hay forma. Cuenta con más de 17.000 usuarios que cuentan sus penurias peneanas y comparten experiencias por falta de prepucio. No, el cabezón me vino pelado, ¿qué va a hacer? Se juntan, claro, y se muestran. Claro, ahí le puse una peluca, pero no funcionó. No, mal. No. Pobrecito. Son gente muy patética, claro, déjeme decírselo. Claro, no, chino tuerto, todo ese tipo de cosas. Le dibujan una carita sonriente, una carita triste. Claro, no, exactamente. Hoy estoy de bajón y le ponen una carita triste. Un gorrito, así, pues, le ponen un gorrito tipo Chavo del 8, por ejemplo. Claro. O ese típico gorro bailocho cuando pompone. Y la suben al Facebook. A la web, a foreskinrestoration.com. Ah, bien. O sea, tengo un prepucio de lana, así, tengo un prepucio de lana. Con una polerita. El escocés, claro, el escocés, así con una polerita escocesa. No, dice, no, la polerita nunca, papi. No, no. La polerita para vos nunca. Para la barba no. Sin embargo, y que no se le ocurra poner esto en el foro si lo visita, la Academia Americana de Pediatría, dice así, ya poniéndose serio el tema, así que tiene un lado serio. Ajá. Emitió un comunicado que la circuncisión no afecta al placer sexual y además es beneficioso desde el punto de vista higiénico-sanitario. Eso es cierto. Es verdad, pero no quiero caer en cosas a veces porque se me ocurren miles. Pero bueno, es cierto. Hay gente que es muy pero mugrienta. No le afecta, hay gente que es muy mugrienta. Sí, te reduce en un 5%. Eso dicen las estadísticas. Dicen las estadísticas. Pero o sea, acá los señores que saben, a los 70 años, no. Si tenés una reducción del 5%. Pero a los 70 años, no sirve para. Ya se lo dio los chochos a 10. Pero sí, incluso antes. Claro, incluso antes. Claro. O sea, no son gente, se lo voy a decir, son gente que no la ponen y están buscando culpables en algún lugar. Y no es así, señores, háganse cargo. Trabajen un poco. Bueno, alguien que fue sorprendido, así que por ejemplo con 5 efebos revoloteando en su cama, fue un señor que no tenía problema de ningún tipo. No, ¿quién? Sí, nuestro amigo. Otro era bigotudo, otro era maquillado, otro era pelo largo, siempre con esas calzas así muy tentadoras o con jeans, con hot jeans, así. Ah, bien. ¿De qué me estás pelo hablando? En pecho, mi amigo Freddie Mercury. Ah, hay un remix de un tema de Queen recién salido que es para una publi de Coca-Cola, ¿sí? Ajá. Rescataron un tema casi inédito de Queen que tenía una mezcla bastante chata y se la dieron a otro, a un muchacho que es un conocido productor de la actualidad, que ya ha desatado una tragedia en internet, que hay 7.000 millones de detractores de esta mezcla que vamos a escuchar. Sí. Y dicen, no, hubieran dejado el tema así inmaculado como era originalmente, pero bueno, vamos a escuchar este tema de Queen que se llama, déjeme ver acá nomás, sí, cosas que la gente hace que como que sean sagradas, ¿no? No me las toquen. Déjenlas así y no las toquen. Exactamente. Let me in your heart again. Y después volvemos para despedirnos y nos desayunamos del tema de Lucianita, que se hizo la misteriosa y no dijo nada, ¿no? Bueno, déjenla. Y vamos a con qué sal. Bien, nos estamos despidiendo silbando bajito. Ha terminado el programa número 65 de Condiciones Extrañas. Mandamos un saludo al señor Lucas Cozzali, que bueno, ha faltado. Voy a saber por qué. Con aviso, siempre aviso. Por alguna oscura razón. No, porque oscura. Oscura siempre. Es un señor muy enigmático, y pero a su vez muy responsable. Es un darky. No, tiene muchas cosas que usted no sabe. O se contagió con... Se contagió. No, conmigo no, no se cree. Tiene cosas de que ocuparse. Ha pasado el programa del día de la fecha. Sí, nos vamos a ir raudamente hacia Pura Vida Bar, donde se está realizando un homenaje a Gustavo Cerati desde muy temprano. Exacto, estuve viendo un par de bandas, un par de solistas también. Así que bueno, ahora esto sí que vas a ver hasta qué altas horas de la noche. Mientras tanto, les comentamos que el martes que viene, transmisión especial a partir de las 11 de la mañana por el tercer aniversario de Radionauta. Estaremos obviamente participando de ese magnánimo evento. Los dejamos en compañía de ahora ahorita. Señorita Covino, muy buenas noches. Adiós. Levante sus bártulos. Sí, en eso estoy. Señorita Luciana Franco, muy buenas noches. Yo me despido. Damián García Toro los espera también de este lado del vidrio la semana que viene. Lu, ¿qué tenemos ahí bajo el poncho? Nos vamos a ir con una artista que conocí ayer, una sueca. Mírate. Es el primer álbum solista que saca. ¿Novita? En realidad forma parte de un dúo. Un dúo que se llama The Knife. Sí, señor, El Cuchillo. Así es, un dúo sueco. Ella acaba de sacar este disco reciente que se llama Fever Ray. Se cortó sola. No indagué mucho porque estoy en esa. Claro, oscuras razones. Un dúo medio pop electro. Ajá. Un dúo medio extraño. Y lo que vamos a escuchar ahora es Keep the Street Empty. Mantenga la calle despejada. Algo así. Y con eso nos vamos. Muy bien. Muy buenas noches a todos. Bien, adiós. Thank you.